No, no, no, no. Straight out of it, man. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't be a snitch. No, no, no, no. Come on, baby, mix. Sabes lo que va a pasar esta noche. Olvídate del mundo y apaga el celular. Que esto sin compromiso, sin anestesia, duro el piso. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Cuando está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Bile, muchas mujeres, muchos miles, mucho money, money, muchos biles. Yo con el atajo, dale Sky rompiendo el bajo. Money, money, mucho billet, that the businessman.